Buenas tardes, estáis escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA. Nosotros somos peligrosos sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella mi cabeza estallará. Bueno, pues aquí estamos, por fin grabamos otro programa de Peligrosas Sociales. Después de bastantes problemas que hemos tenido a la hora de grabar y otras circunstancias veraniegas. No ha sido simplemente el verano, es que hemos tenido problemas de todo tipo, técnicos. De hecho, el anterior intentamos grabar, pero no fue posible por problemas técnicos. Así que, pero bueno, que aquí estamos otra vez. Que como tampoco en Radio ELA no funciona el streaming, pues estamos grabando, pero como siempre, pues lo podéis descargar en el blog de Peligrosas Sociales, que es peligrosassociales.blogspot.com, ¿no? Contra viento y marea, vamos a seguir aquí. Google y ahí sale primero. Sí, pones Peligrosas Sociales y sale el blog. Eso es muy bien, ya. Te lo puedes descargar en el iPod. Por cierto, nos quedan dos fans de Facebook para... De Facebook. Para We Are 138. O sea que esos, necesitamos esos dos fans, los necesitamos ya. Sí, luego ya nos da igual, pero esos dos tienen que ser 138, debe ser. Claro. Bueno, hoy tenemos aquí invitado, conocido invitado. Qué placer siempre volver a la radio aquí con las tres gracias de Radio ELA, ¿no? Con las hermanas Hurtado del afterpunk. Me gusta. Qué bien, sí, estoy encantado. A mí también. Las super tacañonas de Radio ELA, de negro ahí, las viudas. Las viudas negras de las ondas. Y ya que nos decimos cosas bonitas, yo te voy a decir otra, que tus carteles, todo, tus fotos, ay, todo muy bien. Y todo el mundo nos hace los carteles. Por cierto, hay uno con el Rock Palace, ¿te han visto? Ay. Bueno, que lo ven. Que me salga un encarguillo, por favor. Efectivamente. Y Arcadio quiere que les hagan la portada de Culandra. Y he dicho, ya, pero que no se crean que esto es aquí jauja. Soy muy económico, no hay problema. Con que me emborrachen una noche ahí. Que le iba a dar el contacto. Con que me paguen dos cubatas, yo eternamente agradecido, ¿eh? Tú sigue con lo de emborracharte, ¿eh? Y no adelantes. Que de menos, primero he de ir de más a menos. Hombre, hay que ser buen negociador. Vale, de acuerdo. Pero yo encantado. Además, de vez en cuando siempre le comento a algún grupillo de, oye, si queréis alguno de estos carteles rapiditos para algún bolo que tengáis, que no hace falta que ni que sea una portada, un flyer o lo que sea. Entonces, estoy siempre encantado de colaborar con la gente. Es estupendo. Muy bien. Bueno, pero que tampoco se crea la gente esto que jauja, porque igual no. Las fotos es como, claro. Pues nos haces fotos. Bueno, sí. Evidentemente, gratis no hay que hacerlo nunca, ¿sabes? Porque devalúas mucho tu trabajo, pero vamos, que más económico que un Derek Riggs o un Jughead, que era el que le hacía las portadas a Metallica, sí que salimos. Peligrosas Sociales somos afortunadas, porque Barsen nos hace muchas cosas bonitas. Que, por cierto, sigue en Rock Palace todavía nuestros carteles. Ah, siguen nuestros carteles. Hay uno que hay medio arrancado, pero siguen. Que mucha gente lo sigue viendo, en plan, el otro día fueron las del Roller Derby, en plan, ¡tía, estabas ahí! Mola. Pues se nos reconoce guay. Se nos reconoce un guay. Un saludo a las chicas del Roller Derby, a ver cuándo podemos verlas en una exhibición. Sí, a mí no, del curro me paró y me dijo, te he visto, sí, en Europa. Lo comentaste en un programa, cierto. Pues que sois unas celebrities ya. Para mí, sí. Para mi casa. No, sí, a ver si no. Claro, como puse doble cinta, doble cara, a ver si no se arranca. Venga, el papel era muy gordito. Bueno, ¿y de qué va el programa de hoy? Porque a mí me habéis sorprendido. Hoy es especial FREAC. Sí, porque muy FREAC para vosotras, incluso demasiado FREAC. No, ¿tú crees? Ya hicimos, sí, sí. Ya hicimos demasiado naif para vosotras. Pero tan FREAC, hemos hecho 80s. Este es el que más. Es el más FREAC de los 80 también. El que más. Ah, sí. O bandas sonoras en general, ¿no? Hemos hecho bandas sonoras de los 80. Hemos hecho más cosas. 80. Y luego cada uno a qué mete. canciones de monstruos, ¿no? De películas de miedo. De cosas, miedo, sí. De monstruos, sí, no sé. Bueno, pues sí, a lo mejor. Pero ese se lo hizo solo la Glo, ¿no? Sí, sí, microespeciales que también molan, ¿eh? Bueno, pues sí, este a lo mejor es el más freak. Dije, como además el lunes empiezan los nenes, los chiquillos en el colegio. Ah, bueno, mira, qué bien traído. Yo nunca quería volver. Yo odiaba el colegio. Pues yo también, decía, yo sí, porque ya con la chupa nueva y todo. A mí no me hacía ilusión. Bueno, pero decir el título o el programa, o sea, ¿qué es el programa? ¿Qué va a ser? Va a ser especial, dibujos de la infancia, ¿no? Ahí está. Canciones que te llegan un poquillo, que todavía recuerdas. Y la pones y te la sabes. La pones y dices, joder, pero tantos años que no lo he oído y me la sé. Claro, claro, porque forman parte de nuestra educación emocional. O sea, ha quedado ya en nuestro ADN. Es que antes de comer echaban dibujos. Efectivamente. A todas horas. A las 3:30, era después del telediario. Por la tarde, a las 8 de la tarde, por dibujos a todas horas. Y en verano. Yo sobre todo... Repetían, pero bueno. Era fan de los de al mediodía. Al mediodía, alegría. Después de comer, y luego me iba a la calle, y luego me iba a la calle a jugar. Y los que se subían... Cuando en la calle no te secuestraba ni nada. Yo eso sí que recuerdo que nunca me subí de la calle... Para ver Oliver y Benji y la gente se sube. ¡Ay, empieza Oliver y Benji y me sube! Yo con otra serie, no con Oliver porque odiaba el fútbol y lo odio, pero con alguna serie me he tenido que subir con. Yo con Tocata y con V. Con V, hostia. Y con Tocata me llevaba mi madre para. ¿Cómo pegó V en España y luego en Estados Unidos? Fíjate. Casi que como España que pasaron, fue... En Estados Unidos fue una serie como de cualquier cosa. Había éxodo masivo en la calle. Gracias a Pronto, a sus pegatinas. Y ya las pegatinas de Pronto, qué grande eran. Pero una pregunta entonces, como fan. O sea, que el especial ha salido de forma espontánea, ¿no? No había ninguna intención... No, hacía tiempo que queríamos hacerlo. Tenéis el toletón, la idea de hacerlo y lo habéis querido hacer. Pues porque empezaríamos a cantar alguna y dijimos, ¡ey! ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Seguro, porque yo estas las canto habitualmente, las que he traído. Sí, esto bueno, te digo. Pues venga, vamos a empezar con nuestro especial. Pues bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar con algo que eso, que es lo que veníamos hablando. A lo mejor no es muy original, pero sí que he de decir que me sigue flipando. Y cuando digo flipando, es flipando. Y me encanta la letra. No hubo traducciones. Lo que hablamos es una canción francesa, sí, de una serie infantil que conocéis todos. Lo cual significa que todo el mundo canta el guachi guachi. Es que eso es genial, ese guachi guachi. Pero es que si prestas atención, el francés tiene similitudes, ¿no? Sí, hay cosas que se medio entendían, claro, se deducían. Y me encantaba deducirlas. Y además están unidas a las imágenes. Porque cuando lo dice, y me chubas con el chubasca. Pero ¿de qué serie? Es cuando se infla el chubasca. Pero, hablamos del inspector Gache, chavales. Ya lo habríais adivinado, seguro. Yo le tenía un poco de gato, ¿eh? Porque bueno, era un mentecato. A mí me caía bien la niña. A mí la niña que me caía gorda. La niña era repelente. La no, Sofía. Con su super libro que llevaba un iPad encima, ¿sabes? A mí me molaba Matt y su gato. Ah, claro. Me molaba Matt. El gato me molaba a mí. Molaba ¿sabíais? A mí. Ah, mira, esto no lo tenía preparado. ¿Sabíais que nunca se le vio la cara al malo del inspector Gache? No, sí. Pero hubo un muñeco en España que te lo vendía y se le veía la cara. La cara existe solo porque algún comerciante avispado dijo, voy a sacar el muñeco. Y le pusieron una cara, que invito a los oyentes a que busquen en internet el muñeco de Kang, porque la cara está ahí. Cosa que, bueno, hay... Me encanta. Hay varios personajes a los que nunca se les vio la cara. Yo sostengo que a la niñera de... Los teleñecos. A la niñera de los teleñecos. Yo sostengo que en el último capítulo se le veía la cara. Yo tengo el recuerdo infantil de que sí. Yo la recuerdo rubia. Yo la recuerdo pelirroja y con pecas y con gafas. Y quizá fue un sueño que yo tuve, pero. A lo mejor es un sueño, yo me la imaginaba rubia. Rubia, pero tenía pecas. No sale la cara, yo creo que no sale. Es que teóricamente nunca se le vio la cara. ¿A quién? A la niñera de los teleñecos. De los teleñecos. Ah, vale. La nani. El pequeño animal. La nani que tenía las la faldita y las piernas con las medias a rayas. Sí. Claro, no. Las medias de rayas. Yo hasta hace tiempo... Eran los pequeñecos. Eso, te he dicho de los teleñecos. Sí. Estos son los pequeñecos. Los Muppet Babies. Los Muppet Babies. ¿Cuál era mi favorito? Fossi. Oh. Me tiraban tomates. Es que el Fossi adulto era lo que hacía, era un stand-up comedian que no tiene ninguna gracia y siempre la bucheaban. Recuerdo un episodio. Mi favorito era Animal porque se basaba, ¿sabes en quién se basaba Animal? ¿En quién? Animal está basado en Keith Moon, en el batería de los Who. Ah, no lo sabía. Sí, porque Keith Moon tocaba la batería como bien, un animal. Como un animal. Y está basado, está inspirado en Keith Moon. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué guay! A mí me molaba un mogollón. Araceli y yo tenemos un bikini de animal. ¿A que sí? Pero es de los mayores. Sí, tiene la cadena al cuello también. Tiene la cadena al cuello y le hice pañales. Qué bien, qué bien. Bueno, si vierais la última película de los Muppet Babies y ya me estoy... No, de los teleñecos. Y ya me estoy enrollando. Si veis la última, que se titula Los Muppets, veréis quién hace de animal en la película. Hay un músico de rock and roll que hace de animal. ¿Qué hace de animal? Sí. Y no es quién es. Pues un músico muy muy famoso, muy mainstream, pero muy, en fin, ya la veré, ya la veré. Vale, vale, vale. Bien, ahí queda eso. Yo recuerdo un episodio de Star Wars que me molaba a mí. ¿De droides? Sí, hacían como que grababan Star Wars. Ah, ellos, no. Y salía bueno, peli, claro, como de Leia Organa. Es que como era era de la factoría George Lucas, todo el rato hacían de Indiana Jones y de la Guerra de las Galaxias todo el rato. Ya te digo, me molaban. Bueno, pero vamos a lo que vamos, pues el Inspector Gadget, que mi próximo parche, que me lo voy a hacer ya, para ponérmelo en mi chupilli, va a ser de Matt. Hostia, qué buen gusto, Mar, ¿eh? Por supuesto, llevo tiempo detrás de ello. Agente de Mar. Por supuesto. Hostia. Hombre, eran todos tontos, porque para que no vamos a engañar. Pero oye, los secuaces tienen que ser tontos. Pero bueno, como el Inspector Gadget también era tonto, pues entonces entre tontos anda el juego, y que me gustaban mucho sus gadgets, y que vamos a escuchar esta canción francesa del Inspector Gadget que me flipa. Allá va, a divertirse, chavales. El aquí va la, el la va va. Hola, yo soy la. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Je vous arrête là. Gadget à main. Gadget au chapeau. Gadget au doigt. Gadget, les bandits sont là. Inspecteur Gadget, il n'échappe pas. Si l'inspecteur fait gaffe, ben, Gadget, il marche ou marche pas. Go, go, Gadget, ta belle. Gadget, ton chapeau. Go, go, Gadget, ton. El Inspector Gadget. Se me ha olvidado decir algo que es un poco curioso, porque resulta que la serie es una coproducción francesa, de Estados Unidos, de Canadá y Japón. Ahí queda eso. Ahí está. Bueno, siguiente soy yo. Pues yo he traído a Pippi Larsson, porque somos fan de... ¡Sí! Tenemos parche. Un símbolo. Por supuesto. Tenemos parche también de Pippi Larsson. Un símbolo de la novela. Sí. Una cosa que decir, que claro, que nosotros hemos visto la reposición, porque es de los 70. Claro, claro. Como la superabuela y tal. Ah, claro. Y viejunas. Sí. Y superabuela. Pero Pipi, ojo, que esto le pasa a mucha gente que va a tomar cañas en la Latina, que es que va de hippie, pero luego era multimillonaria. Pero tenía un cofre lleno de dinero, que era oro fruto del pillaje, porque su padre era un pirata. Hombre, ¿no? Claro, ella vive de puta ahora madre. Mismo, probablemente los hijos de Botín y de la final. Yo es que más que. Son de hippies, pero son millonarios. Todos enviábamos el modo de vida de Pippi Larsson. Claro, porque era millonaria, así cualquiera. Pero aparte, yo no la veía hippie. Yo la veía como más anarquista. Hacía lo que le salía de los cojones y no admitía normas. Era un poco barba roja, además, con ese pelo rojo. Ella no admitía normas. Y no admitía normas y detestaba a los adultos. Cosa que con la que todos los niños estábamos súper de acuerdo. Y nosotras también, los amorinas. Porque los adultos no pintaban nada en la vida de Vicky. Claro. No quería ir al cole, vivía su bola. Pues eso, como queríamos. Muy grande. Yo quiero vivir. Y con un mono, por favor. Y con su monito. Y un caballo. Un caballo, muy bien. Sí, sí. ¿Qué es? Señor Wilson, sí. Y el tío Tom. ¿Y el tío qué? Tío Tom. Señor Nilsson, ¿no? Nilsson. Mr. Nelson. Sí. Que creo que era y los vecinos, ¿no? Que eran como los grandes. Yo te digo, es como los grandes. El Tommy y la Anita eran repulsivos. Pero porque le tenían que dar la. Claro, sí, efectivamente. Si hay un payaso gracioso, tiene claro, que un payaso serio. Efectivamente. Sí, no, no, efectivamente. Trae la canción en versión original. Como debe ser. Nada. Por supuesto. Zweimal drei macht vier, bitte, bitte, bitte, und zwei macht neune. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tschalali, tschalali, tschalala, tschalala. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tschalali, tschalali, tschalala, tschalala. Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. mach dir bitte bitte bitte und zwei mach neune. Ich mach mir die Welt bitte bitte wie sie mir gefällt. Hey Pippi Langstrumpf, tschalali, tschalali, tschalala, opzazai. Hey Pippi Langstrumpf, die macht was ihr gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte bitte wer will's von mir lernen. Alle groß und klein, alle la la la, die zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Zweimal drei macht vier, bitte, bitte, bitte, und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Pippi Langstrumpf, tschalali, tschalali, tschalali, opzazai. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Drei mal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, die zu uns ein. En español. Ya está abierto. No, no, no, yo tenemos, recuerdo. Tenemos debate aquí porque Araceli mantiene que en España no. Se emitió la canción de Pipi Lastrum doblada en castellano, soy que probablemente. Pipilota, rolina, bueno, la verdad es que eso sí me suena. Soy... Pero yo la escuché siempre en su yo versión así, original. Será también, por el año. Cambiarían el año y cambiaron el año. Sí, debe ser. Yo debí ver la reposición anterior a la tuya. Quería hacer una mención a grandes series que inspiraron a las nuevas juventudes comunistas de España en su día, porque ¿quién en su infancia no ha visto los Fraggles y se ha sentido tentado de destruir todo lo que estaban construyendo los curritos liberales y pasárselo bien, estar todo el día de fiesta? Ya sabéis cómo me llaman a mí, o sea, no te claro, digo más. Fumando cigarros de la risa, y en fin. Claro. ¿Y qué es Los Pitufos? Sino una gran metáfora sobre una comuna una autosuficiente. Ya te digo. Son, solo una mujer. Que no existe. Bueno, ojo, eso es un poco rayante porque Pitufina no es natural. Pitufina es una invención de Gargamel. Es un experimento genético. Es un experimento genético de Gargamel. Es que para corromperles. Eso lo sabe Gloria. Era verde, rubia. No, y era verde cuando la hace Gargamel, que era mala. No, no, era morena y luego se vuelve rubia. Era morena y verde. Efectivamente. Y cuando llega era morena. Es que había dos. Eso lo sabe bien Gloria porque lo explicaban muy bien en Donnie Darko. Lo explicaban perfectamente. Lo explicaban muy bien. Y luego, pues series como La Bola de Cristal, Pumuki, en fin. Todas la Bola estas de Cristal era series. Grandioso. Eso era grandioso. ¿Cómo es la serie de los niños, esos chiquiticos? ¿Qué niños chiquiticos? Sí, la serie esta americana en blanco y negro. Que nos quedamos negro, en silencio. De la pandilla. Ah, la pandilla. Alfalfa. Alfalfa en blanco y negro. A mí esa me la ponían en la bola. La ponían en la bola de cristal y yo sí. me flipaba. Que luego la parodiaban en Los Simpson y decía Moe que él había matado a la alfalfa original. Porque Moe fue uno de los niños de la pandilla. Sí, es una verdad, serie muy entrañable. Es verdad, a mí me encantaba. Alfalfa. A mí me gustaba el bebé chiquitín. Me parece muy salado. Me hace mucha sí, risa. Era muy mono. Era muy bonito. Sí. Muy Huckleberry Phil, así. Muy, a mí me parece. Llámenme dulce, pero me mola. Llámenme dulce. Bueno, pues creo que me toca a mí. No, me toca y, a mí. Ay, perdón. Hostia. Se me va la olla, perdón. Bueno, la jefa me mata. Que ya empieza con una serie de dibujos Made in Spain, producida y realizada por Televisión Española, que de 26 episodios de 1989, llamada... Los Trotamúsicos. Dios. Los Trotamúsicos. Bueno, yo tenía un cuento. Duró 26 episodios, he dicho. Basada en el cuento de los hermanos Grimm, Los Cuatro Músicos de Bremen. La historia es de cuatro animales que se hacen amigos: el gallo Coqui, el burro Tonto, y el perro Lupo y el gato Burlón. Y bien traído porque es una banda. O sea, es una banda. A mí me molaba eso. Eso me gustaba. Tocaba un instrumento y... Y estaban de ocupas. Y se escapaban de sus amos, que siempre eran malos. Casi iban de ahí, sí. Pues para allá. O sea, a uno medio le iban a matar, a otro le hacían todo el rato. O sea, le tenían perrería. Claro, es que el burro no servía sino para darle palos. Claro, como que mal se han tratado los burros en España. Es horrible. Con lo bonitos que son, si es que tienen una cara de dulces, además. Parecen peluches. Ya te digo, tío. Vamos, mataba yo al que. Me cojo un... Luego eran los archienemigos, era Chef, Bestia y Tapón. Bueno, tiene una banda sonora bastante extensa con canciones como Baila Lupo, baila. Sí, coqui, eres el rey del corral. Joder, yo no recuerdo. Coqui, coqui, coqui, na, na, na, na. Y es que resulta que a Coqui le quieren matar para comprar otro gallo porque este gallo se tira de fiesta todas las noches y las gallinas no duermen. Y las gallinas porque están ahí todo el día bailando. Hostia, qué bueno. No lo recordaba. Era un gambitero. Claro, claro. Era un gambitero, como buen músico. Y tenía cresta, como buen punky también. Que, efectivamente. Y Dan, pues que lo echaban por la mañana y que cuando puse las canciones me acordaba de todas, igual que ahora mismo estamos cantando esa. Vamos a ir la canción del principio de ellos, de los músicos de Bremen. La más conocida. Los trotamúsicos. Los trotamúsicos. Ya. Tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, cuatro, somos cuatro, y a Bremen vamos con esta canción, con esta canción. Por el mundo llevamos alegría y buen humor, la vida es diversión, que es una canción. Yo soy Coqui el gallo, yo soy Lupo el perro, yo Burlón el gato, yo Tonto el burro. Oh. Vamos con este son, cantando esta canción, locos por la música. Bueno, sí, pues tras mi metedura de pata por la que seré duramente castigado, probablemente seré penalizado como en absoluto. Porque me he colado, ahora voy a poner yo dos canciones seguidas, porque como son un corticas así, pues mira, las pongo. Y es un combo fantasma. Empezamos con el fantasma que es Beetlejuice, la serie de dibujos que emitió a la 2 por la tarde. Fan. Que yo flipaba. Yo es que no me lo creía porque yo Beetlejuice la peli yo de pequeño. Yo era más mayor y ahí me gustaban esos dibujos. Probablemente es mi película favorita y la he debido de ver 500.000 veces. Yo no es la película, yo soy más fan de los dibujos. No, yo la película es que la veía muchísimo. La peli a los 10 años la vi o algo así. Y la quería ver todo el rato. Esto como... Es que la veía todo el rato, la tenía grabada y la veía una y otra vez. Yo no soy nada fan de la película. Sin embargo, los dibujos, que yo ya era más mayor, me flipaban. O sea, tengo muy episodios grabados muy en VHS. Yo grabé tengo episodios grabados. Me encantaba lo de cuando sus órganos se iban. Le abandonaban. Sí, no le dejaba una pierna, era totalmente desmontable, era muy surrealista. Además, y cuando sí. iba a buscarla ella y decía incluso que es que la. Y molaba porque eran amigos ahí. ¡Nena! Cuando se ponía ¡Nena! No eran novietes, pero siempre tenías la esperanza de decir, joder, Beetlejuice. Con ese Beetlejuice yo sí que repetí un par de veces lo de Beetlejuice, pero nunca apareció. Ay. Pero yo quería el de los dibujos, sé que conste en acta. ¿Cómo se llama el actor? Ay, bueno, mira, mientras el actor Michael Keaton, no paso. No quiero saber nada de Michael Keaton. Y mientras presento el siguiente. ¿Esto qué es? Son regalos. Mientras ¿regalo? Presento el siguiente tema. Pone Fernanda. Sí, porque son las Hurtados. ¡Qué cabrón! ¡Qué guapo! Abrirlo rápido. Bravo. Rápido. Y bueno, la segunda canción es de los Cazafantasmas de Filmation. ¡Dios, es genial! ¡Oh! ¡Ah, Dios mío! ¡Son cromos de Beetlejuice! ¡Gracias! Lo que, bueno, tú no sabes lo que están abriendo las chicas son unos paquetes de cromos coleccionables. ¿No sabes lo que significa esto para mí, tío? Dios, que flipe. Me encanta. Quiero ver los que os ha tocado a vosotras. Luego los cambiáis los que sí. Nos molen y tal. Hostia, no bueno, tendréis de los Boy Scouts. A lo que iba, que tampoco nos vamos a enrollar mucho. Que la segunda canción es de los Cazafantasmas, que en su día... Dios, se este consigue... se ilumina, perdona. Se este con... se ilumina en la puta oscuridad. Le ha tocado el cromo guay. Ah, bueno, y luego hay un cromo extra que es de... Se ilumina. Luego hay uno de Historias de la Cripta también. Hay un... Sí, el de Historias de la Cripta. Un cromo extra. Guapísimo. Que los tenía repetidos y he dicho, mira, pues los voy a traer a Radio Ela. Muchas gracias. Así que nada, y que la serie está, como digo, de cazafantasmas, de pequeño tú la veías y decías, hostia, pero estos no son los cazafantasmas. Se consideraban los cazafantasmas falsos, estos de la empresa Filmation, que eran los que hacían He-Man y tal, y luego con el tiempo descubrimos que es que los cazafantasmas originales eran estos, y los cazafantasmas del cine de Dan Aykroyd y Bill Murray... pagaron derechos a los originales para pues para hacer la película. Entonces hay dos series de cazafantasmas, la de la película que todos conocemos de sí. Los cañones estos con los lásers y tal, y la que he traído yo, que era dibujos, que era muy loca, le mando besos aquí, que eran tres cazafantasmas y uno era un gorila, que probablemente ahora cuando veáis, cuando escuchéis la sintonía y veáis algún muñeco que he traído, a lo mejor os suenan esos cazafantasmas así tan raros, que era como muy, era muy loca. Me acuerdo, tenían un coche que hablaba. Era el monstruo y, verde, bueno, que salía, estaba todo el rato ahí. Ese era protagonista. No, pero ese era Moquete, esa era de la cazafantasmas oficial. Yo digo otra serie, que uno de los cazafantasmas era un gorila con gorro. Pero bueno, dale play a ambas canciones y lo escucháis. Allá va. Cromos que se van a ver si se van a perder. Hostia, ahora cuáles son los de cada cual. Ahora, pues ahora yo elijo los Whoppers. Bueno, oh, ya va a haber movido. Este es mío, este es mío. ¿Cuántos vienen en cada sobre? Bueno, vamos a. Luego lo buscamos. Estamos en abierto, pero da igual. Bueno, venga. Oye, pero mira, ¿no ves? Nos hemos vuelto niños. Ya ves. Vale, mira, si vierais la mesa como ya está en el estudio. Parece el rastro. Qué flipe. Bueno, ahora ha llegado el momento. Hostia, es verdad. De nuestra sección. de cine. Los dibujicos para ir al terror. Bueno, pero bueno, terror. De risión. De risión también, entonces. Porque la última vez que vimos cine fue Juan de los Muertos, del 2011, de Alejandro Burguez. Es una peli cubana coproducción Cuba-España. Canal Sur y Televisión Española ha cooperado. Ha cooperado. De lo nuestro, ¿sabes? Premios Sitges 2011. Sección oficial largometrajes. Sitges. Fantastic Fest 2011. ¿Cuándo nos vamos a Sitges? Del público. No sé. ¿Cuándo es? Es que esa combinación de tener pasta y tiempo para ya, ir a Sitges. Te, es digo, con, tío. Te tienes que pillar las vacaciones. O sea, cuatro días solo para. Solo ir para ir festival. Allí y tener llevar monises, que es muy caro. Un día San Sebastián sí, y gracias. Pero Sitges es caro. Que no den acreditaciones y no pagan. Hay cositas en Madrid. Si te buscas la vida de Madrid, vamos a hacer un poco de patria chica y vamos a decir que en Madrid se hacen cositas. Sí, ¿eh? Bueno, tampoco se hacen muchas cosillas. Bueno, el sci-fi de Madrid, a veces vienen desde Barcelona los de Fenómena y yo mismo y mis compañeros de. Mira, voy a hacer una cuña. Hombre, de Radio Ritmo, en octubre, noviembre, vamos a hacer un maratón de. De cine cutre en sala grande. Bueno, eso estamos buscando. Eso nos lo tienes que comentar para luego. Que hablarlo. Llevamos 3 años haciéndolo, este va a ser el cuarto. Y vamos a poner películas que nos la vais a creer, que son crema. Pues eso nos lo tienes que comentar, porque obviamente peligrosas sociales estaremos allí. Ahí, ahí, ahí. Cubriendo el evento. Por supuesto. Pues nada. Yo sé que no, pero. ¿Y qué? Bueno, pues parte de peligrosas sociales. ¿Y qué película? Que... Lo hacemos en fin de, claro. O sea, ay, bueno, claro, para hacer de mal. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué película visteis? Bueno, ya habréis dicho el título, no sé si... Juan de los Muertos. Juan de los Muertos, ¿y qué tal? ¿Qué os parecía? A ver. Le damos un bien, ¿no? Bueno, nos reímos. A mí yo tenía miedo de que fuera peor, más caspa, pero está bien, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser peor, ¿eh? Al fin y al cabo, bueno, pues la verdad que me reí. Y tengo cosas que me han gustado, inclusive. Lo suyo hubiera sido reseñar una película de dibujos. Que es cubana y que tiene también el elemento de terror, que es Vampiros en La Habana. Que Vampiros no sé si en eso, La Habana, hombre, por supuesto. Lo suyo hubiera sido reseñar claro. Vampiros en La Habana, pero bueno, a falta de vampiros, bueno, son zombies. Y nada, esta película así. Es como la respuesta cubana a Shaun of the Dead, a la de Zombies Party. Sí. Tiene ahí el tono es parecido. Y bueno, pues nada, a ver, estoy deseando que me digáis escenas favoritas, pero bueno, personajes, a ver, el argumento, a ver qué tal. Que es la primera película de zombies que se ha hecho en Cuba, claro. Ya me imagino. Bueno, argumento. Una horda de zombies ávidos de carne asola las calles de La Habana. Se extiende el rumor de que los responsables son... la inteligencia yankee. Qué bueno. Son grupos al servicio de Estados Unidos. Lo disidente. Ah, eso está bien. El pánico. Los disidentes. Traidores. ¿Cómo suatura esto? No, el pánico se apodera de la gente y en medio de la confusión aparece Juan. Que con el eslogan Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo ayudarle? Se ofrece para eliminar por un módico precio a sus familiares infectados. Su séquito, la China. Que tira chinas, además. Que tira chinas, las chinas, pero especifica algo más, ¿no? También se tira negros. Que la China es uno de mis personajes preferidos. Sí. El negro grande. El negro grande también. Que tiene miedo a la sangre. California o algo así, creo que se llama uno que es como el guaperas, pero que roba así a los turistas. Sí, y eso. California es el guapo, por eso le dicen California. Sí, es como Rubito. Ese así. Se me la pela. Sí, vale. Ese no es personaje. Luego no está el pajillero. Tampoco. Y la gorrete, hija de Juan. ¿No? Demasiado estereotipado. Y la hija de Juan, que me la pela el triple que todos. Sí, pues como siempre. Por cierto, la muchacha, tiene que haber una trama amorosa para la gente joven. ¿Sabes quién es la hija de Juan? Que es que sale es? En es la española, serie ¿no? esta. Sí, claro. Es española. Sale en la de física química. Pedazo de serie. Ya, yo tampoco. Siguen poniendo, por si tenéis curiosidad, podéis ver no, física. Ninguna. No, lo digo a los oyentes. No creo tampoco. A nuestra querida no audiencia. Creo que lo tenga. Oye, si alguno lo tiene, es respetable. Una serie que censuró Italia por ser demasiado abierta, ya merece cierta. ¿Perdón, eso es cierto? Física y química. Y Berlusconi decía que es que era esto como claro. Es que con Berlusconi que representaba, hemos tocado. Representaba la desordenada España de Zapatero, que era eso de ver a dos adolescentes chicos besándose. Y la quitaron, ¿eh? La quitaron. Dios, qué por grande. Eso, o sea, por motivos puramente de fachas. Qué grande el Berlusconi, ¿eh? Habría, sí, que, no. Habría que coger y hacer cómics. Vale, tiras humorísticas. Con todos los días, subidas de pan a granel. Berlusconi, su homólogo, su amigo en España, ¿no? ¿Cómo es? No, Basotti, ¿no? El dueño de Telecinco, ¿cómo se llama? Carlotti, ¿no? O algo así. Ah, bueno, el dueño de Telecinco. Madre mía, Candemore. Cremita. Madre, telita, pero fina. Bueno, seguimos con la película. Sí, seguimos con el film, sí. Que destacar que los efectos especiales están bien. Sí, el maquillaje zombie bien, bastante aceptable. Sí. Las frases de la China, había algunas que nos hizo bastante gracia. Nos reímos. Como, a mí hay una escena delirante que me mola bastante, que es que los cubanos, como el ejército cubano, les arresta porque ya sí, ha cundido esa, el caos. Sí, esa es muy buena, muy buena. Y entonces les hace vestirse a todos y les meten en un furgón. Sí. Entonces resulta que... Uno de ellos ya está, hay un infectado. Se crea dentro. Un momento de caos. Están todos esposados en el furgón y hay un infectado. Y desnudos. Y hay un infectado. Esa escena es buena, sí. Y claro, también hay un momento que están desnudos y la China les dice: ¡Ay, niño! Con ese, le pones una pañoleta y es un boy scout. Es un boy scout. Dios. ¿Qué tienes ahí? Le dice. Sí, no sé, ahí nos reímos. Hombre, todos eran cubanos. Menos la hija de Juan. Todos hablan en cubano. Que no es cubana para no tener que imitar el acento cubano. Se han buscado un poco el estereotipo de cada cubano. Han intentado hacer un poco de crisol. Sí. Porque Juan es como el cubano clásico, ¿no? Que en una situación de apuro total decide que hay que hacer negocio de esto. O sea, sí. En un momento de necesidad y de apuro, el tío es listo. La película es como muy... Tiene mucho de la picaresca cubana. Sí, tiene, está, pues, empieza, eso, de hecho empieza... El grandullón, el gay, sí. el gordito pajero, es como un chiste. Hombre, es que lo bueno, la picaresca claro. siempre es bien para el humor. Yo soy fan de la picaresca en general. Del Lazarillo de Tormes, de todas estas cosas, de Fernando Fernández Gómez, del pícaro. Esto ya es Fernando, una picaresca no española. Hombre, Jaime, yo soy fan de Fernando Fernández Gómez en el pícaro. Esto me viene enseñado, ¿sabes? Bueno, persona. ¿Y qué más, Araceli? ¿Qué más tenemos en Juan de los Muertos? Pues... Bueno, yo tengo ahí como la... A mí me gustó mucho el chiste de cuando coge el teléfono. Ah, porque, sí. Claro, Juan se dedica, pues eso, a matar zombies por encargo y cobrando, ¿no? A limpiar casas donde hay zombies. Y en un momento dado le llaman como de altas instancias. Rollo de que le llaman del ministerio y dice... ¿Cómo? ¿Pero a quién tengo que matar...? No, pero eso se encargan ustedes, ¿sabes? Pero no dicen el nombre. Pero mola. De hecho, bien. No sé si la película se estrenó en Cuba o tardó, por lo menos tardó en estrenarse. Pero también es una muestra que tampoco es tan fuerte la censura cubana, porque le ha dejado hacer, esto es una crítica totalmente. Dinero, yo creo que se llama dinero. No, más que no es especialmente crítica hacia. Bueno, es una visión irónica, pero claro, es del que... conflicto. Sí, sí, sí. El rollo zombie siempre es... Y con mucho sentido del humor, claro. Y bueno, y lo de pero... que toda la culpa la tienen los yanquis. Claro, ¿no? yo creo que sopesa por el tema las ganancias monetarias y demás. Bueno, y por cierto, una curiosidad que estaba buscando ahí en el YouTube a ver si venía tal, y venía como una entrevista de que le hacían que al director... Un poco monger, ¿eh? Y resulta... <El director. risa> que estaban maquillando a gente porque iban retar. A hacer una zombie walk para promocionar la peli el día del estreno y tal. ¿Sabes quién estaba maquillando ahí con la cara pintada? El Peña y la Mónica. ¿Perdona? Estamos en la radio, yo lo digo. Pues sí, no, pero oye, sí. Un saludo para estos amigos. Siempre lo hacen, siempre lo hacen. Pero son maquilladores. Que van a ser maquilladores. Bueno, que les mola y ya está, ¿no? Sí, que siempre participan en todas las marchas. Claro, pues claro, de hacérselo ellos mismos, pues yo lo han aprendido porque yo vi que maquillaban a otra gente, pero ellos ya iban maquillados. Sí. Ellos pues van a todas. Claro, claro. A todas las. Bueno, yo mejor no opino de la zombie igual que estas. Yo no voy a ir a ninguna. Yo no voy a ir a, no voy a ir a ninguna, pero hay una fiesta zombie en mi casa cuando queráis. Hay alguno que estoy seguro de que va a ver si pilla un poco de cacho. Todas estas quedadas tan frikis. Ah, ¿tú muchos tíos no lo creo, lo afirmo. Muchos freaks se arriman, claro, a estas historias para ver si conocen a alguna chica. Y claro, ya es fácil, porque si la chica ya lo tiene más fácil que ligar en otro sitio. Y además te digo una cosa, ya es un poco freak. Lo cosa que también es bien. No, es ultra freak. Cosa que a mí me. No, porque a veces es que lo haga por gilipollas hace un año y no lo haga más. Pero siempre habrá alguna freak auténtica de la que se puede en Fall in Love, ¿no? Ah, bueno, eso sí, no, pero digo que nunca me veréis en este tipo de sitios. A mí tampoco, vas a ver. Ahora, vuelvo a decir, fiesta zombie en mi casa de disfraces cuando queráis. Bueno, vamos a poner el tráiler. A veces no tengan ganas de irte remando a Miami. Yo soy un sobreviviente. Sobreviví a Mariel, sobreviví al periodo especial y a la cosa esta que vino después. Este es el paraíso y nada lo va a cambiar. Nota oficial. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causadas por grupúsculos de disidentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos. Este no es un disidente. Vampiros. Eso no son americanos, creo. They are zombies. They live in that. Juan de los muertos, matamos a sus seres queridos. ¿En qué puedo servirle? Los disidentes son lentos. Por lo menos eso está a nuestro favor. Y al parecer aguantan mucho el dolor. Me parece que están drogados. Paisaje, ¿no? Sí, es una lástima que ese edificio nos tape la puesta de sol. Pues, ¿algo más? Sí, yo comentar únicamente el final. El final me pareció muy gracioso. Con el tema de lo de la parodia punk. ¿No os acordáis? Suena el My Way de Sid Vicious, ¿no? Suena el My Way de Sid Vicious. Y hay unos créditos animados así, con una animación como tipo si fuera lo del rollo de EMI, ¿no? Si no recuerdo mal, lo de la película de Rock and Roll Swindle al final, ¿no? Pero era, bueno, poco, sí, aunque la animación es animación moderna, sí, es animación y posterizado, moderna. Muy moderno. Y pero tal. Bueno, me gustó. No, la animación, sí, no, los créditos al final animados son graciosos. Son graciosos, eso me gustó. Bueno, y le toca a Mary Jo, creo, sí. Le toca a mí, ¿no? Sí. Bueno, pues yo ahora sí que con esta canción no os vais a reír, pero os vais a rayar. Y algunos de vosotros recordaréis algo que a lo mejor no recordabais. Hablo de una canción que no es baladí, porque resulta que voy a hablar del gran Isao Tomita. Isao Tomita es un compositor de la hostia, de televisión, de cine, de teatro, incluso ha participado para los Juegos Olímpicos, y este señor japonés un día escucha a mi adorado Walter Carlos, de bandas sonoras de Kubrick y demás, y entonces pues se compra un Moog sintetizador y se pone a hacer unas fricadas candemorianas de las que yo soy muy fan. Y resulta que había una, eso era programa de televisión catalán, que a mí me parecía raro, no, lo siguiente, a mí me dejaba con el cerebro, pero vamos, catacroker. Y bueno, pues habló del Planeta Imaginario, que era una especie de tía que era como, es que no sé definirla, ella vestía con mayo, se tiraba por el suelo, había cuadrados, triángulos, recuerdo unos seres cabezudos, unos seres cabezudos que cruzaban una vía, que eso me dejó loca, me acuerdo que estaba en La Pedriza de pequeña cuando vi ese programa, y unos seres cabezudos que cruzaban una vía, que no sabías muy bien por qué, y esta canción, soy muy fan, de hecho lo adivinasteis una vez en el programa porque era mi tono de móvil, y alguien escribió diciendo que era Dani de Reyes. Dani Reyes, es cierto, es el politono del móvil de alguien más, ¿eh? Sí, gente famosa y todo, qué bien, no soy tan original, sí, oh, sí. Yeah. bueno, ya me lo dijo tu madre, pero bueno, es que marcó una generación esa canción, ese programa. Mi madre es que siempre se mete así conmigo. Traumatizó a los más talluditos de por aquí. Mi madre se mete mucho conmigo, me dice, oh, otro tatuaje, te creerás tú que sí, ya vas a la playa y ahora es el raro el que no tiene tatuajes. Es su manera de esos de pequeños desprecios de las madres. Pero porque sabe meter el dedo en la llaga mi madre, claro, claro, piedad, de cuando yo tenía 17 años me decía, déjate ya de no hay futuro. Fíjate. A mí me lo decían, que vestido de negro, siempre vestido de negro, ya se te pasará. Error, papá. Efectivamente, hay cosas que no se pasan, a mí me ha pasado igual. Y entonces vamos a escuchar esta canción, que es El Planeta Imaginario, del gran Isao Tomita. ¿Esta era la mía? ¿Se ha quedado, ¿os habéis quedado dormidos? No, yo estoy aquí haciendo cosas. Claro, yo he dicho que era para rayarse, no para ser divertida. Una de cal y una de arena. A ver, yo he traído Ulises 31, tengo que decir que lo dibujo, no es que fuese fan, pero la canción siempre me la escuchaba y luego ya pues cambiaba a otros. Es que hay dibujos que molan las canciones y hay dibujos que los dibujos claro. molan a mí y las canciones son una puta mierda. Es verdad. Porque es yo verdad. Iba a traer algunos dibujos que molaban a mí, pero las canciones eran como... No. Es verdad, es verdad. Entonces, pues nada, ahí lo pongo. Nosotros, na na na na na. ¿Voy? ¿Ya? Sí. Pues la siguiente qué serie flipa. De dibujos es estadounidense. Me sigo molando estéticamente. Creada en 1985. O sea, que yo tenía 3 años. Voy a hacer un alto aquí. Entre lo que ha traído Barsi y lo que has traído tú, hay 2. Y no sé cuál es la tuya. No, no, yo te ayudo, no hay problema. Araceli, por favor. Joder. No cambiaremos nunca. Creo que debe ser así. Creada en el 85, por supuesto, yo he visto reposiciones también porque en el 85 tenía 3 años, no. Yo la he visto más mayor. Eras bebé en el 85. Es. Bueno, duró hasta más, pero bueno. Gemini y los hologramas. Se está yendo todo. Se me oye. No, mi micro ha gritado. Ya, pero se oye todo, tía. Aquí. Pues necesitaba ayuda. Que Jenny los hologramas, te has quedado. Sí. Jenny los hologramas, aventuras, acción, romance, música rock, todo dentro del ambiente musical de los años 80, su moda, estética y cultura juvenil. En principio fue creada para vender una línea de muñecas. La serie fue cancelada en el 88. Mira, lo mismo yo la he visto, o sea, llegó más tarde a aquí España. Todo llega más tarde. O sea, del 85 al 88. Son 65 episodios de 24 minutos. Como veis, mucho, casi la mayoría de los dibujos no duraban más de media hora porque los niños no aguantan. Pero todas son de 30 minutos. Claro. Son 30 minutos. Y las series americanas, hombre, las nuevas no, que ahora ya son como pelis, pero toda la vida suelen ser menos. Cortito, 20, menos 25 con minutos. Anuncio, claro, con anuncio, claro. Sí, 25 claro. Minutos. Las canciones de Jen fueron solo vendidas en casetes dentro de las cajas de las muñecas. Ole. El grupo de Jen and the Holograms, liderado por Jerica Benton. Y las Misfits, liderado por Pizzaz o algo así. Yo ni las conozco. Pizzaz. Es que las malas de la serie eran una banda que se llamaban las Misfits. Y luego estaban las Stingers, que eran otras. Sí, pero esas casi no son ya. Las Stingers. Yo ahí estaba ya. Bueno, ¿quién? Yo te digo. Yo tendría 10 años, pero así tendría 12. Escupiéndote la juventud. La voz, pero vamos, yo eso no me suena ni siquiera de verlo. La voz de Jen. Yo veía la tele. La hace una tal Britta Phillips. Y. Pues lo echan en Telecinco, tía. Esto. Me acuerdo perfectamente. Era como lo. Con los yo me quedé ricos, la nueva, era la mamá chicha. De Beverly Hills esta y ponían esta, que eran sí. Como parejas. Bueno, yo los he visto por las que. Por algunas fotos que has puesto en Facebook, pero sí. Que no pues, tengo, pues, no tú lo las ve. Pusieron, yo creo que eran. Tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a ir. Ahí tienen muchas canciones porque unas son las de la Misfits, otras de la tal. Vamos a ir la intro, que es muy corta, y ya está. Y ya está. Sí, yo voy ahora y no recuerdo lo que íbamos a poner, pero sí, creo que era Groovy Coolies, ¿verdad? Muy rápido. Una serie, esta sí que es vieja. Vamos a ver. Es una serie americana de animación de los 70, aquí la vimos en los 80, bueno, incluso antes, yo la vi en los 80. Y era una serie que estaba protagonizada por algo así como, eran como Frankie, Wolfie y el Conde o algo así. O sea, eran Drácula, el Hombre Lobo y Frankenstein. Y era un programa, era una serie de, no tenía argumento, era como de chistes, era como de bromas y tal. Y nada, los Groovy Ghoulies, unos dibujos de culto, la canción mola mucho, es muy sesentera, es muy rollo como los Archies, la banda, estas bandas sí. De broma americanas y tal. Pues muy sesentera, y qué más, y qué bueno, como dato curioso que el personaje de Sabrina, la bruja adolescente, nació en esa serie. Ah, luego ha tenido como secuelas y luego hubo una serie que emitió Antena 3 de imagen real, pero vamos, el personaje original de la chica de Sabrina nació en la serie. Así que nada, la canción es muy cortita, pero mola un montón. El Groovy Ghoulies, no confundir con el grupo que luego se puso el nombre en honor, joder, a Frankie, a Draki, como se llamara, y el hombre lobo. La pandilla. It's time for the Ghoulies get together. They got jokes for everyone, with laughter, songs, and fun. So let's go to the Ghoulies get together. Come on, everybody, join the Ghoulies. They're gonna do their thing for you. They're kind of strange, but they're real funny. And you'll be glad to know they love you too. Buenas tardes. Bueno, eso, vamos a hablar del último muñeco. Del último muñeco que ha traído Barça. Bueno, pues que nos vamos con Julio Verne y con la Vuelta al Mundo en 80 días. Sí, ya sé, ya sabéis de lo que estamos hablando. Pues que la cosa es que a mí la serie, pues la verdad que, bueno, la veía, pero un poco como quien ve llover. Pero el final producía en mí, pues no sé, una especie de... Me molaba, bailaba. Cuando salía al final bailaba. Y es una canción que esta es para que tenéis que cantar todos con vuestros amigos al unísono. Es en plan hermandad. Esta sí que es en plan hermandad. Nosotras lo hacemos. Y por eso la he traído. Y bueno, comentar como curiosidad que Lorena, nuestra esta amiga que viene a veces aquí al programa, nuestra amiga Ceci, la amiga Ceci, Lorena Motor, run, pues tiene el puto vinilo de la banda sonora de esta serie, de La Vuelta al Mundo en 80 días, y la banda sonora es de Mocedades, ¿bien? Cosa que a mí ya el chacacha del tren me fascina, a mí es algo ya que me fascina. Y luego comentar que Ojete Calor, hostia, tienen una versión también ahí del Sílvame, ahí nada. Luego esto, chavales, es crema, al fin y al cabo. Pon la boca así como si fueras a beber. Vamos a oírla. Dar la vuelta al mundo es una historia sin final. Nunca sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles, y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Hay que ser amigos, eso es lo fundamental. Yo vigilo desde atrás. Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles, y gente buena y mala, aventuras, desventuras sin parar. Beber. Resoplando el aire poco a poco y a la vez. Sale tu silbido y ya no hay nada que temer. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles. Siguiente, vale, que voy yo. Pues yo he traído ya para cerrar pues un clásico que nos gustaba a todos, supongo, bueno, por lo menos a mí, que era Dragones y Mazmorras. Sí, hombre, que aquí sí. Aquí molaba los dibujos y molaba la canción. Que ojo. Y esta es la versión extendida de la canción que sigue con segunda estrofa que yo no conocía. Toma ya. Luego, cuando pasó en los 90 todo aquello de el crimen del rol y demonizar al rol y el rol, qué peligro y qué horror. Pero claro, nadie en su día se dio cuenta de que Dragones y Mazmorras, claro, era una serie de dibujos basada en el juego de rol homónimo famosísimo. Famosísimo. Porque en aquella época como que ni importaba. Yo era una serie fan. Rolera, básicamente. Yo era muy fan también de Dragones y Mazmorras, me la tragaba siempre, sí. Vais a flipar porque el malo me fascinaba. Danger. Danger. Así que nada, ahí voy. Llegamos a un mundo fantástico, lleno de seres extraños. El amo del calabozo nos dio poderes a todos. Tú el bárbaro, tú el arquero, acróbata, magos y el caballero. Dragones y mazmorras, un mundo infernal. Última canción, última serie del recuerdo, Los Diminutos. Oh. The Littles. La Glory. No era de la casa. ¿No era de Borrowers? No. Luego nos hizo la pelea de Borrowers. Ya, pero no eran ellos. Era The Littles, hostia. The Littles, de Estados Unidos, de 1983. Pero se estrenó en España en el 86. Yo tenía los muñequitos que hemos dicho, los pequeños, que hoy ha traído Barça muñequitos también, pero de eso justo no. Que yo tenía el de Dinky y Lucy, con el peto rosa, sí. Las orejitas. ¿Sabes qué era lo que más me gustaba a mí? Lo de haz tus cositas, que te decían cómo hacer una chorra, que luego nunca lo hacías porque, claro, era muy difícil. Porque solamente las cosas que necesitabas ya no las tenías. Entonces no lo podías hacer, pero eso era lo que más me gustaba a mí. Yo quería hacer esas cosas. Ya está. Bueno, que hay que decir que eran una especie, o sea, en realidad eran como unas ratillas que a mí no me gustaban, ¿eh? Solo físicamente. Que viven las alcantarillas y que solo las ve un niño. Nadie más lo ve. Se lo ve los chiquillos. Y es como para que no. Toda la serie se basaba en que. No se supiese su existencia. Claro. Pero vivían en las casas también. Era en la casa, pero por las alcantarillas se de la casa. Ahí, pero no, y hacían agujeros por las paredes y se movían por las paredes. Eran como ratoncillos. Yo escuchaba en mi casa. No a los diminutos. Yo he escuchado en mi casa. Mira, a mí siempre me han dicho que. Pero no lo llegaste a oír, ¿no? No, yo llegué a oír. Qué cosas. Claro, bueno, yo cuando mi abuelo iba al cajero y sacaba dinero, decía: mira, están. Los enanitos están trabajando y yo me imaginaba a los diminutos sacando el dinero. Claro, yo metí al walkie-talkie en los enchufes para oír a la policía. Que sí, que tú lo metías en los enchufes ahí un poco, lo acercabas y pillabas ahí emisoras ahí raras. Si yo os contara mis experiencias con walkie-talkie son de la policía, madre mía, madre mía. Era genial. Bueno, haciendo gamberradas. Hombre, mil, daba pie. Escuchando conversaciones de camioneros, pero bueno, es otro día. Morse. Sí, sí, bueno, vamos a lenguaje a los diminutos, Morse, ¿no? Sí, perdona. Ahí lo pongo. Los diminutos. Los diminutos. Nadie sabe. acabado. Qué final tan horripilante. Aquí sí que le queda un minuto y pico. ¿Oh, un minuto? Y pico. Dios. Es que era muy larga, tío. No, la no, que no, mal. Ya era mal. Te comprabas. Pues ya le toca al Barsen. Sí. Al final. Al Barsen. ¡Ay! Vais a hablar de los conciertos próximos. ¡Ay, Barsen! Ponte ahí unas canciones. Conciertos no he traído, se me ha olvidado. Sé que toca nuevo catecismo en el Rock Palace. El católicos. Día 20 y algo, nuevo catecismo católico. Hay un especial bandas toledanas, luego así, ¿no? Ah, también. Sí. Huevos podridos y acero toledano. Y sí, que tocan Sudor, que ya están tocando todos los días. Sí, esos son más madrileños que toledanos ya, ¿no? No, yo creo que ¿sí? siguen viviendo en Toledo. ¿Siguen viviendo en Toledo? Sí. Bueno, ya son madrileños de adopción, casi. Y no me acuerdo qué más tocaban en los toledanos, pero tampoco sabemos la fecha, ¿no? Yo quiero ir a un concierto bonito, yo quiero ir a un concierto. Mirar el blog del Rock Palace, que ahí vienen. Yo como no puedo ir a conciertos, pues como que me la plan, plin, plan. Yo, venga, hacer a alguien un concierto guapo para que vaya yo. Pero no, quiero gran glorias, a precios económicos. Y traerme a los Pin. También con con un grupo que, mira, lo he intentado oír varias veces, pero me siguen pareciendo unos modernacos. Bueno, pues si cuando te parecen unos modernacos, no lo es. Mi guitarra en vinilo y eso lo vendo yo en mi web, en mi tienda, pero que no me parece pum ni nada, ¿sabes? Y tocan esos y tocan tres con ellos en el Siroco. Y es que ya no, o sea, sé que tocan eso, nuevo catecismo, creo que el 21 o algo así, en Rock Palace, que ya está ahí la peña ahí con la, como locos con las entradas. Ya estamos en septiembre y ya hay que, tiene que haber conciertos ya. Sí. Que ya hemos estado. A ver los ailos. Bueno, nosotros hemos estado en concierto este verano, la Glory y yo, es que no hemos hecho ningún comentario, y ha sido muy bien el Festival de Leiria, en Portugal, y no lo hemos pasado pipón. No lo hemos pasado pipón. Y Social Distortion en Holanda. Y hemos visto a Social Distortion en y Holanda. Está... Pero bueno, estuvo bien. Mama, estuvo bien, así que hemos estado, ya que viajamos, también vemos conciertos. Bien por Of the One of the Moon, bien por The New Volonté, bien por Rome y alguno más. Bueno, la Demonia Infanesta, bueno, no estaba mal. No estuvo mal. No estaba mal. No estuvo mal. El resto, pues que no fuimos. Pero bueno, ¿esos son unos griegos? Sí. Sí, los he escuchado bastante de ese grupo. Sí. En directo. Yo tengo contactos, no contactos griegos, pero bueno. Tengo amigos que tienen mucha filia griega, sí. Y no lo digo porque sean gaylos, lo digo porque les mola mucho la cultura clásica. Y es verdad que llevo, además no sé si llevo en el MP3 algo de Daimonia. Pues estuvieron bien. Muy bien. Me alegro. Muy cercanos, muy mucho contacto con el público y muy bien. Instrumentos muy bonitos de estos así curiosos. Con máscaras. Con máscaras bonitas y bien, aceptamos barco. Sí, es que bueno, hace poco hice un especial de black metal griego en otra radio, sí. Y de fondo era el grupo que sonaba, porque fíjate. Como colchón así, pero musical, ya. No tiene nada que ver, nada que ver. De fondo no iba a poner... Eso es más bien es folk. Metal ahí, descacharrante, pero vamos. Ya. Pues la última canción, claro, me hubiera gustado... Voy a hacer un concurso. Sí, porque me hubiera gustado... no quiero desvelar ahora quién es el autor de la canción... porque era como una especie de adivinanza, ¿no? La poníamos y después de la canción vosotras decíais, ah, pues canta tal persona. Hostia, interesante. Pero lo dejamos para los oyentes. Entonces, los amigos que estén por Facebook, que escuchen la canción, hombre, ya si lo van a mirar por internet tiene poca historia. Pero bueno, de todas formas, a nada que sepas un poco de música, sabrás quién canta esta canción. Pero antes de ponerla, quiero decir solo una cosa muy rápida, que es que voy a desmitificar una canción, voy a tirar un mito de la infancia, voy a violar un par de infancias, que es que la canción de Oliver y Benji, ¿recordáis cómo era la canción de arranque? La de... Sí. No era fan. ¿Cómo era? Talavera. Hay balón con el balón en los pies y ninguno les podrá detener. Pues esa canción... esa canción no es de Oliver y Benji ni nada por el estilo. Dios, esa canción era el opening de Lupin en Italia. ¡Dios! ¡Es que eso es en España! Pues la... El ladrón. La de eso es de Lupin. Y aquí lo trajeron y dijo, pero el que fue. Pues es que si escucháis la canción japonesa. La canción japonesa de Lupin, que está por ahí la original, que es muy yacera, está muy bien, es muy buena. En Italia la de Oliver y Benji era la canción de Lupin. Y aquí la trajeron y dijeron, bueno, ¿qué ponemos de tal? pues esta de esta otra serie. Y le soflamaron la canción de Lupin. O sea, que para, como curiosidad, que sepáis que podéis escuchar la canción original de Lupin en italiano. Lo haré. Y es la de Oliver y Benji. Lo haré. Así que todos los futboleros que les den por el culo. Efectivamente. Aquí somos antifútbol. Somos antifútbol. Así que nada, cerramos con el opening de la serie francesa Space Goofs. ¿Y nos despedimos ya, además? Sí. Que era, bueno, lo largo y ya lo despedís. Por supuesto. Que bueno, una serie francesa de bastante éxito que empezó en el 97 y tuvo, de hecho, tuvo, creo que pasó de los 100 episodios. Aquí se emitió por la 2, se emitieron unos pocos episodios, no la debió ver casi nadie. Y era de 5 aliens que eran amigos y llegaban a la Tierra por error, naufragaban en la Tierra y se tenían que ocultar siempre en una mansión para que nadie les descubriese. Entonces cambiaban de forma y tal, y eran muy, muy, muy feos. Y en una mansión. Vivían todos juntos en una mansión. Y el rollo de tenemos que mutarnos, parecer personas para que no nos cacen, que es como un argumento muy típico de me ha recordado a Sin Noticias de Gur, ¿eh? Sin Noticias de Gur. Qué mierda de libro, Dios mío. ¿Cómo, no me cómo, digas eso, no me digas lo eso. Porque... Hubo, no me lo puedo creer. ¿Hubo obra de teatro o peli incluso? No, o algo no, así. Eso es de la Cristian Brujada. Mi intento de es serie de o de peli. De la Cristian Brujada. No sé. Yo sé, soy muy fan de Eduardo Mendoza. Odiaba el libro, ¿eh? Lo odiaba. Me parece muy mal. De jovencito. Quizá mi mentalidad adolescente repudiaba ese tipo de material. A lo mejor ahora lo vería con más gracia, pero. Te diré. Es una novela que se escribió en un periódico por entregas. Sí, yo me estoy leyendo el último libro de Eduardo Mendoza, que se llama. Espérate, algo de la bolsa. Que coge, corre y coge la bolsa. Se llama Araceli te va a matar si tiene que editar más programas. Sí, vale, que me gusta Eduardo Mendoza. Soy fan, chavales. Que me enrollo. Bueno, Space Goofs, y en el Facebook la gente tiene que poner quién la canta, pero no hagáis trampas. Claro, si hacéis trampa, no tiene nada. Claro, en el Facebook o en el blog. Bueno, pues que nos vamos, que nos vemos pronto, porque ya volvemos a la carga. Y que estamos contentos de estar aquí de nuevo. Y que llega el otoño. Otoño es bien. Sé que estáis deprimidos, yo estoy deprimida también, pero vamos a remontar. Que no, que la chupa nueva. Claro, soy súper fan del otoño y del invierno. Al verano que le den por culo. No, a ver, yo amo el otoño, pero te digo una cosa: mis vacaciones y mi tiempo libre me lo han robado. Tiempo libre se disfruta mucho más en invierno. Ya, pero yo tengo más tiempo libre en verano. Y viajo. Y luego llegas y te da bajonera, ¿vale? Porque volver al cole nunca es bien. Pues si te da bajonera, escucha Radio Ela y tú ponte Peligrosas Sociales y se te pasa el bajón. Hombre, por eso hemos traído esto. Bueno, chavales, arrivederci. Chao, chao. Adiós. Chao. Hasta la semana que viene. Gotta get out, but they don't know how. So they're waiting and waiting in a creepy, creepy house. La la la la la.